Delegaciones y representantes de las organizaciones de estudio de la idea Chuche en visita a Corea en ocasión del 68º aniversario de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea recorrieron Mangyongdae, tierra natal del presidente Kim Il-sung, y visitaron el Museo Conmemorativo de la Victoria en la Guerra de Liberación de la Patria y el Museo del Movimiento Juvenil.